Un, dos, tres, cuatro. Acaba de llegar, bienvenido sea usted a este programa en el cual los errores son los que cuentan, es lo que enriquece el trabajo de la radiodifusora. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción es una canción que vamos a dedicar a los movimientos que han estado suscitándose en el sureste del país. Esta canción se llama El Balcón. Y más o menos dice como de esta forma. Adelante, mi Quique. Ah, perdón, mi Quique. Lo que pasa es que me falta presentar al maestro José Alfredo Rangel. Hola. Bueno, José Alfredo está en la guitarra y bueno, se va a aventar este swing. Ahora sí, por favor, maestro Quique. Una vez más. ¿Por qué no? ¡Claro! ¡Claro! Yo como que estoy sintiendo que la gente dice, ¿por qué no lo repite? Entonces ahí les va de nuevo, ¿por qué no? Digo, si lo hicieron los Rolling Stones, espérame, mi Kike, si lo hicieron los Rolling Stones, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Exacto, y si yo vi a los Pet Shop Boys también haciendo ese tipo de errores, ¿por qué Kike la gente lo va a hacer?